esa flor recién cortadita que todavía huele a rocío. Todo lo tuyo es mío y todo lo mío será de ti. Chulita, radiante como la mañanita, aquí te traigo dentro del pecho y tienes el derecho de ser mi dueña, de ser mi amor. Dentro del pecho y tienes el derecho de ser mi dueña, de ser mi amor.